Aquí empiezan las 20 de la X. Son las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 2 minutos en la X96.5. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este fin de semana? Sé que muy bien y ahora muchísimo mejor, ya que estamos conectados con ustedes. Bueno, desde las 8 estamos entregándoles muchos archivos X y la posibilidad de que ustedes viajen en el tiempo con nuestra música, nuestras canciones. Aquí estamos. A través de esta estación, la nación de más música, volviendo al presente musical, para contarles cómo se mueven las 20 canciones más importantes en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Bienvenidos, acomódense, pónganse ahí muy comoditos y prepárense para escuchar 20 éxitos que son los más importantes alrededor del mundo. Es la edición número 16 para hoy, que es 4 de mayo del año 2024. Los buenos días también para Lu, que está conmigo por acá y me acompaña hoy en el conteo. Buenos días, mundo. Me encanta acompañarlos a esta hora, sabadito, friecito, arrancando este fin de semana como se debe. Bueno, de hecho, nosotros arrancamos el fin de semana desde ayer. Sí, sí, sí. Con session de Residente X en vivo. ¿Cómo se vivió todo esto? Eso buenísimo. Anoche estuvimos con los invitados de Citizens, que es un proyecto musical, pues que es reciente, que está comandado por nuestro querido DJ Chato, que es un personaje increíble aquí en la ciudad de Cali, ahí bajo el amparo de Mira Cali Records, que es un sello también que anda creciendo muchísimo y apoyando a muchos artistas locales de muchos géneros y bueno, haciendo cosas deliciosas como lo que escuchamos anoche, que tuvimos el lanzamiento además de su versión de un clásico pues ochentero de Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You, muy al estilo de estos chicos de Citizens, con una propuesta muy house, muy afrobeat, muy afrosound, como mandan las tendencias del mundo dance en estos últimos años. Así es que escucharemos hablar mucho, yo sé que sí, de Citizens. Por ahí en nuestras redes los pueden conocer. Y bueno, para que los sigan y conozcan un poquito más de ellos, que estuvieron anoche. Kravitz también estuvo con nosotros, que hace parte de este proyecto. Y bueno, ahí van a conocer en nuestras redes más de estos chicos. Bueno, pues la idea es que ustedes nos sigan para que cuando haya este tipo de eventos aquí en la X, pues estén al tanto de todos los detalles y no se pierdan absolutamente nada. Vayan a nuestras historias de Instagram, @lax965. Ahí estamos con ustedes, por supuesto que sí. Y bueno, vamos entonces a darle paso a nuestro conteo, a las 5 posiciones que hacen parte de las 20 de la X, para que tengan ustedes en cuenta cómo estamos esta semana. Actualmente estas son las 5 más importantes. Dua Lipa ocupa el quinto lugar con Houdini. El puesto número 4 lo tiene la australiana Kylie Minogue con Tension. Casilla número 3. Ahí se encuentra Benson Boone con su imparable Beautiful Things. Yes, and Ariana Grande también hacía parte de este increíble podio con las canciones más importantes en las 20 de la X. Y en el primer lugar de nuestro conteo está Teddy Swims. Lose Control se llama esta canción, que lidera desde la semana pasada nuestro conteo. Veremos qué ocurre, si esta semana le alcanza a Teddy Swims para permanecer allí y completar su primera semana como número uno, o lo logra desbancar Benson Boone, o Noah Gunn, o Ariana Grande. Bueno, Kylie Minogue también está por ahí muy cerquita. Cualquier cosa puede ocurrir, así que los invitamos a que pues nos acompañen, por supuesto, en nuestro conteo. Y más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es la canción más importante en esta edición, la número 16. Sus votos son muy importantes. Ya saben cómo votar, ¿no? Es súper fácil. Nosotros vamos a estarles compartiendo la encuesta de cada una de las canciones que vamos a mencionar en nuestro conteo. Y ustedes lo que tienen que hacer es ir a votar, decir si quieren que esa canción suba, si quieren que esa canción baje o salga del conteo. Ustedes nos van a seguir ya, ahora mismo, a través de nuestra cuenta en X. ¿Cómo nos siguen? Como arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. Allí vamos a estar en super contacto y allí van a irles apareciendo una a una las 20 canciones de nuestro conteo para que tengan la opción de marcar su opción favorita y darle el apoyo a la canción que ustedes prefieran. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo en esta edición 16 de las 20 de la X. Escucharemos a Jungkook junto a Jack Harlow, a Post Malone y a Loreen en estas tres primeras canciones. Casilla 20 para Jungkook junto a Jack Harlow en 3D. Puesto número 19 para el señor Post Malone con Chemical, una canción que lleva 12 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 20, así que logra subir un escalón. Y estable en la posición 18, ahí tendremos a Loreen. Loreen lleva 14 semanas con nosotros y bueno, le alcanzó para quedarse quietecita esta semana en esta casilla, la número 18 con Tattoo. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a otra edición más de las 20 de la X. Número 20. 1, 2, 3, I can touch you through the phone, or catch you through the universe, in another time zone. That's the only time I can reverse. But when there's two dimensions, there's only one I'm missing. If you feel alone, and you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started, 'cause you know I get hot-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, rain, rain, you can't fake it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready. Take a chick off one look, and when they get took, they don't ever get untook. When I seen that body, you would think it was a dead body. The way I told my boys, come look, I used to take girls up the Stony Brook and steal their hearts like some crook. True story. Now when I hold somebody's hand, it's a new story. All my ABGs get cute for me. I had one girl, too boring. Two girls, it was cool for me. Three girls, damn, who's horny? Four girls, okay, now you horny. I'm loose. I done put these phones to good use. I done put my city on my back, and the world know my name, I'm the truth. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. I got those, and as for fucks, well, not those. And as for thoughts, well, do you really wanna know? I thought so. I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me. Número 19. I número 18. Encanta Tattoo, a esta hora suena en la X96.5, en la posición número 18. Una de las estrellas ganadoras del Festival de la Canción en Europa, Eurovisión. No solamente un año, dos años, ha resultado en el primer lugar esta increíble mujer, dueña de una voz muy, muy, muy prodigiosa. Tiene una manera de componer también que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Un saludo especial, son los mejores, dice Larry Castillo. Abrazos, querido Larry, muchas gracias. Larry nos está escuchando a esta hora y nos saluda a través del 318-860-9616. Esa línea que ojalá ya tengan todos ahí anotada en su agenda telefónica, en su teléfono móvil, para que en cualquier momento que tengan el chancecito, pues nos escriban. Nos encanta saber de ustedes. 318-860-9616. Por ahí estamos acompañándolos a través de esa línea WhatsApp. Recuerden que ustedes pueden escribirnos de pronto si quieren reportarnos que están en sintonía o que en algún punto de la ciudad hay congestión o qué planes tienen para hoy o lo que quieran. Nos encanta leerlos, programar canciones también o preguntar el nombre de alguna canción que tengan ahí dándoles vuelta en la cabeza. Bueno, también estamos allí para contestarles. Por supuesto que sí. O para enviarles saludos de cumpleaños, por ejemplo. Sí. Voy a cerciorarme si esta gente nos está escuchando todavía en este momento, porque fue hace un ratito que mandó el mensaje y se me había embolatado por aquí. Vamos a ver. Y en un ratito saludo. Ah, sí, aquí me está respondiendo. Vamos a ver. Escribe. Escribiendo. escribiendo. Dice, hola, buenos días. Hola. Un saludito especial de cumpleaños para Antonella, que cumple 7 añitos. Dice que no, que ya en este momento pues no estaba como ahí escuchándonos, pero los quiero, muchas gracias, dice Ana Lucía. Bueno, ahora te mandamos un mensajito grabado para que se lo pongas a Antonella, por supuesto que sí. Para Javier Viveros también un abrazo, dice buenos días, un saludo para Lu y Julio. La mañana está un poco fría, pero la X la calienta. Eso, muchas gracias por reportarte, por contarnos que estás allí disfrutando de nuestra programación. Y nosotros aquí estamos con nuestro conteo y seguimos, por supuesto, entregándoles canciones que son las que le dan forma a esto que se llama Las 20 de la X, que cada 8 días pues hace parte de la programación de nuestra estación, la X96.5. Oiga, el lunes arrancamos con los inscritos para el concurso de mamá. ¡Ay, sí! Eso nos llena mucho el corazoncito, porque la X ha preparado para ustedes este concurso increíble en el que vamos a premiar a una mamita que, mejor dicho, se lo merece todo. Ustedes saben que las mamás son lo más hermoso do mundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, muy conectaditos con la X, porque vamos a estarles contando paso a paso cada uno de los detalles del concurso. Y que pues a final de mes ya nos demos cuenta quién es la afortunada. Exactamente, vamos a tener unas 2 semanitas de inscripciones, vamos a sacar unos clasificados porque el concurso está buenísimo. Uy, sí. Una experiencia X es lo que van a vivir con la X y con el Hotel Marriott Cali. Usted, oyente, que gane y pues su mamá. Uh-huh. Claro que sí, mamá solita se quiere inscribir para ella invitar a quien quiera. Sí. Pues también lo puede hacer, mamá, tú también te puedes inscribir. Así que pendiente de nuestro Instagram, @la X965, si no tienes en cuenta, ábranla. De una vez nos siguen, así nos buscan, la X965. Es gratis. Es gratis, no les cuesta. Solo deben tener un correo electrónico y ya. Y tienen que tener la cuenta pública para poder participar con nosotros. Ténganlo pues allí muy, muy en cuenta. Las 10 de la mañana, 21 minutos. Estamos con ustedes contando las canciones del 20 al 1. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Y son 20 canciones las que le dan forma a nuestro conteo en esta nueva edición, que es la edición número 16, que es la que tenemos justamente hoy. Vamos a avanzar entonces con 3 posiciones más y nos vamos a conocer las casillas número 17, 16 y número 15. Para eso estarán Fred Again, Peggy Goo y Ziza con nosotros. Bueno, nos vamos entonces con el puesto 16. Ahí tenemos una canción que 17. Ya lleva... 17. Perdón, 17. Ahí tenemos una canción de Fred Again. Lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que se pegó un resbalón de 4 lugares y la tenemos con Adore You en el puesto 17. Me asusté cuando usted dijo un resbalón de 4. Bueno, de 4 canciones, de 4 casillas que se descendió. Estaba en el lugar 13 y pasó a la casilla 17. Pero sí puede ser un resbalón de cuatro, sí. Me asusté cuando usted dijo un resbalón de 4. Bueno, de 4 canciones, de 4 casillas que se descendió. Estaba en el lugar 13 y pasó a la casilla 17. Pero sí puede ser un resbalón de De 4, sí. De 4 letras. Este 4 pues es la mayor cantidad de casillas que desciende una canción esta semana. Así que ese título lo tiene hoy Adore You con Fred Again, la canción que más casillas pierde. Y ocupa la posición 17. En la posición 16 estará Peggy Goo con It Goes Like, que sube una casilla del 17 al 16. Son 32 semanas que tiene esta canción ya de permanencia en nuestro conteo, siendo la canción más antigua de las 20 de la X. La más vieja. Exactamente. Bueno, y en el puesto número 15, Snooze de SZA, una canción que lleva 20 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 15, así que pues se quedó ahí agarradita de ese mismo lugar. Nos vamos entonces con las casillas 17, 16 y número 15. Están escuchando la X96.5 en fin de semana con nuestras 20 canciones más importantes. Número 17. So much better with everything. Nice and clover in my chair. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead. Ahead beyond your day. is. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. Then play your answers, you walk through like a slow dancer. If I had my way, every day would be your parade. Número 16. on my mind like a Oigan, si ustedes quieren un televisor nuevo, bueno, pónganse todos en modo deporte, porque les tengo una noticia increíble. Se viene la Copa América, el Mundial Femenino, la Eurocopa en Alemania. Y si ustedes van a y comprar un televisor marca Hisense en su éxito más cercano, pues van a poder participar por uno de los tres increíbles viajes individuales para disfrutar de la semifinal de la Eurocopa en Múnich con Hisense. ¿Qué esperan? Vayan ya a su almacén éxito más cercano. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y seguimos con la posición número 15, que no ha sonado todavía. Es SZA a quien le corresponde este número. Aquí está con Snooze. Número 15. Just too important. Nobody 10 en la mañana, 35 minutos. Ahí está Ziza con Snooze. Y ahí están una a una todas las canciones apareciendo en nuestro timeline en nuestra cuenta en X. ¿Cómo nos siguen en X? Arroba la X Cali Oficial. Así, súper facilito. Arroba la X Cali Oficial. Cada una de las canciones que les hemos anunciado en esta edición número 16 de las 20 de la X han quedado allí posteadas con una encuesta donde ustedes nos van a ayudar a elegir si quieren que esa canción suba o baje. Ustedes marcan la opción que más les convenga para que apoyen a sus artistas favoritos y tienen pues para votar hoy y toda la semana hasta el viernes. Tienen plazo para votar y ayudarnos a darle forma a otro nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Ya saben, pues, ahí están cordialmente invitados. Ey, síganos en todas las redes sociales porque, como les habíamos dicho hace un ratito, tenemos andando nuestro super concurso en mayo para las madres. Queremos tener un detalle con ustedes, con esa mamá que siempre es la persona que, mejor dicho, se merece todo lo más hermoso del mundo. Así que síganos, síganos, estén en contacto con nosotros y no se pierdan de nada que tenga que ver con el Universo X, porque constantemente estamos contándoles cosas bien interesantes. Exacto, y ahí estamos esperando por muchos de ustedes a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba la X965, arroba la X965. Recuerden, si no nos siguen todavía, háganlo ahorita, porque por aquí vamos a estar muy en contacto y porque van a tener la opción, por supuesto, de ganar este regalo especial para mamá. John Cuaical es uno de los nuevos seguidores que tenemos a través de Instagram. También nos acaba de seguir por aquí Wally17010. También nos acaba de seguir Sergio Mesa-08. También nos sigue a Iparis. También nos sigue en este momento, ahí, saludando a algunos de los más recientes seguidores. Síganos ahora mismo, arroba la X965, y en un ratito los estamos saludando. ¿Sabes dónde queda Puerto Boyacá? ¿Dónde? No sé. Puerto Boyacá queda por allá, en Antioquia. Y nos están saludando justamente desde allá. El mensaje dice así: buenos días, los saludo desde mi bello municipio de Puerto Boyacá. Me encuentro escuchando las 20 de la X. Dios los bendiga a todos por su buena emisora. Es el saludo de Patricia. Pati, muchas gracias por escucharnos a la distancia. Nos hace muy felices saber que estás disfrutando de nuestra programación. Gracias por escribirnos, gracias por acortar distancias a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Avanzamos entonces con 3 posiciones más, 14, número 13 y número 12, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Casilla 14 para Cold Summer, Taylor Swift viene descendiendo de nuestro conteo, pierde 2 posiciones, baja del lugar número 12 a ocupar la casilla 14 esta semana con 20 semanas en total en nuestro conteo. Puesto número 13 para una fusión que amamos, esta colaboración entre The Weeknd, Madonna y Playboi Carti, lleva 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que logra ganar 3 lugares para esta edición. Es popular. Y en la posición número 12 estará Dua Lipa con esta canción que asciende 2 casillas. Del lugar 14 pasa a la posición 12 esta semana. Es su tercera semana con nosotros. Apenas ingresó hace 3 semanitas. Training Season con Dua Lipa. Casillas 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. celebramos la maternidad donando amor, donando vida. Ven a Chipichape y dona artículos para bebés y leche materna para el Hospital Universitario del Valle. Además, con tus compras, ganas un viaje doble a Punta Cana. Chipichape encantador, encantador. Número 13. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. Oh, I al evento más importante del retail en Colombia y Latinoamérica. Retail del Futuro 2024. 35 speakers de primer nivel de España, Italia, India, Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, México y Colombia. Compartirán conocimientos y experiencias para llevar el retail al siguiente nivel. 22 al 24 de mayo, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripciones en www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Seguimos con ustedes entregándoles más música, entregándoles más canciones, haciendo este recorrido por los éxitos del mundo. En nuestro conteo, las 20 de la X y su compañía en fin de semana. Aquí estamos con ustedes más o menos hasta eso de las 12 del mediodía para conocer lo que pasa en el mundo de nuestras canciones, los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Un saludo para Luis Ramírez, que dice que un saludo para su hija Gabriela Ramírez. Te amo. Saludos, Team X. Abrazo para ti y para Gaby. Muchas gracias por acordarte de nosotros. Peter también nos saluda por acá. Buenos días, X. Nos manda un videito. ¿Qué opinan? Pero ahorita vemos el videito y te contamos. Vamos a seguir en este conteo que nos lleva por la posición número 11 ahora. Estamos llegando a la mitad de nuestro conteo en este fin de semana. Recuerden que por ser fin de semana, hoy tenemos de regreso nuestro conteo, nuestro segundo conteo del día. Y en la noche, bueno, en la tarde-noche, a eso de las 6 de la tarde, estaremos con las 10 canciones más importantes del dance. 10 canciones que le dan forma a nuestro conteo de la X Top Dance y 3 nuevos recomendados. Si se perdieron los recomendados de hace 8 días, pues los pueden revisar allí en nuestra página web, laxcali.com, así como el conteo completito de la edición anterior. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes todas estas canciones a través de nuestra línea en X para que nos ayuden a votar. Y por ahora vamos a conocer otros 3 lugares dentro de nuestro conteo. Se encuentra Tyla aquí en la posición 11, que es la que sigue. Casilla 11, Water con Tyla. 12 semanas en nuestro conteo y esta semana permanece estable en esta posición, la número 11. Puesto número 10 para Jack Harlow con una canción que lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, perdón, en el puesto número 7 y perdió 3 lugares. Loving on Me. Ahí está entonces Jack Harlow, casilla 10. Y en la posición 9, Kenya Grace con Strangers. Pierde una casilla del lugar 8, baja a la posición 9 en su semana número 20 en nuestro conteo. Casillas 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. Make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swear, make me harder. Make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, watch her hiding. Talk is cheap, so show me. You understand I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. Don't take it. Take me where I ain't been before. Can you blow my mind?

11 de la mañana, 11, 2 minutos. Esta es la X96.5. Kenia Grace, qué bonita voz y qué bonita canción. Strangers, que suena hasta ahora en nuestro conteo. Hace parte de las 20 de la X en la posición número 9 esta semana. Recuerden que ustedes pueden votar por sus canciones favoritas ingresando a nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Síganos ya en @laXCaliOficial para que voten por sus canciones favoritas. Decidan ustedes allí si esta canción que acaba de pasar, pues prefieren ustedes que ascienda o que descienda. Ahí van a poder marcar la opción indicada en la encuesta y nos van a ayudar también a darle forma a un nuevo conteo. Bueno, ¿la idea cuál es? Hagamos juntos este conteo que se lleva a cabo cada sábado desde las 10 de la mañana. Nos gusta contar con ustedes, saber cuáles son sus canciones favoritas, sus artistas favoritos, si las disfrutan al igual que nosotros. Y por eso mismo tenemos en cuenta esas votaciones en nuestras encuestas. Ya están publicadas todas las que les hemos anunciado. Ya están ahí en @laXCaliOficial. Lo único que tienen que hacer es ir a votar. Y tenemos nuevos seguidores en Instagram. Saludemos nuevos seguidores que acaban de llegar a nuestra cuenta en Instagram, @la X965, que muy seguramente van a participar por este premio para mamá, esta experiencia X que les entrega la X y Marriott Cali, los hoteles Marriott Cali. Sadis Clímaco es un nuevo seguidor que tenemos a través de nuestro Instagram. También por acá saludamos a Alex Canul. Palk-80, esa es su cuenta. También por aquí le damos la bienvenida a el Juanín2-0, que también es nuevo seguidor. También saludamos a @yorsu1, que también nos sigue a través de Instagram y son los más recientes en llegar justamente a través de esta red social Instagram, porque por ahí estaremos haciendo el sorteo en unos días para llevarse este premio, esta experiencia X en el mes de mamá, para que van a vivir momentos increíbles en el Hotel Marriott con la X y con mamá. La van a pasar increíble y nosotros queremos ayudar justamente para que sus mamitas se sientan felices y amadas tal y como ustedes lo hacen. Vamos con tres casillas más, vamos con tres posiciones más, las casillas 8, 7 y número 6. Para eso invitamos a Doja Cat, invitamos a Tate McRae y a Dua Lipa, que regresa aquí con su segunda canción en el conteo. Ya escuchamos Strange Season por ahí en la posición 12, pero aquí viene con Houdini. Pero de esta manera, Doja Cat en la posición 8 con Agora Hills. Casilla número 8 lleva 8 semanas con nosotros, la semana anterior ocupaba la posición número 10. Eso quiere decir que asciende 2 posiciones, gana 2 casillas Doja Cat esta semana con Agora Hills. Y queda allí en la posición 8. Puesto número 7 para Tate McRae, con una canción que lleva 8 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que sube 2 lugares en esta oportunidad. Ahí la tenemos con Grady en el puesto 7. Y Dua Lipa desciende una casilla, pierde una casilla. Del lugar 5 baja con Houdini a la casilla número 6 esta semana y cumple su semana número 12 con nosotros en nuestro conteo. Aquí están los éxitos más importantes, esos éxitos que le dan la vuelta al mundo aquí en la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Número 8. Watch, boy. So nice.

Número 6. Y se llama esto que hace Dua Lipa. Es la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Las 11 de la mañana, 15 minutos. Más saludos que nos llegan por acá. El de José Alfredo Yepes dice: lo sigo hace más de 40 años. Pues qué bien, José. Qué bueno seguir dentro de tu gusto, programando la música que los pone de buen ánimo, que les cambia el mood, que les arregla el día, que los acompaña, les hace el día menos pesado y más divertido. Muchísimas gracias por todos esos años de fidelidad con la X96.5. Para Luis Alfredo Yepes y para todos esos seguidores que y oyentes que hace muchísimos años están con nosotros. Ustedes hacen que nosotros tengamos, pues, un motivo muy importante para poder estar aquí día a día, siendo su compañía, madrugando, o trasnochando a veces, o trabajando los sábados, los domingos, los festivos, en fin. Gracias a ustedes también por estar allí, por ser parte de todos estos años. Recuerden que este 2024 estamos celebrando nuestro aniversario 30. 30 años de la X96.5. Y este lunes, recuerden, empezamos a sortear el regalo para mamá en este mes de la madre. Una experiencia X que van a vivir los oyentes que quieran participar. Oyentes que quieran participar y ganen van a poder invitar a mamá. O las mamás que quieran participar solitas y ellas invitar a quien quiera, pues también lo van a poder hacer. El lunes empezamos a inscribir a través de nuestra cuenta en Instagram, así que muy pendientes. Avancemos con 3 posiciones más y nos vamos acercando a nuestro número 1 hoy. Por ahí les tengo un estreno musical también buenísimo, que ya ya les voy a hablar de él más adelantito. Porque ahora vienen las canciones número 5, 4 y 3 y entramos de lleno al Top 5 esta semana en esta edición 16 de nuestro conteo. Vamos a tener entonces las casillas 5, 4 y 3 con Kylie Minogue, Ariana Grande y Noah Kahan. Kylie está perdiendo una posición, baja del lugar número 4 a ocupar la casilla número 5. Ahí estará Contention, acumulando su semana número 20 con nosotros. Ariana Grande vendrá con GSN en la posición número 4. Son 8 semanas que lleva esta canción en nuestro conteo. Pierde 2 casillas, baja del lugar número 2. Se queda en el lugar número 4 esta semana. Y Noah Kahan asciende del lugar 6, donde estaba hace 8 días, hasta la posición número 3 con su Stick Season. 3 casillas avanza esta semana Noah Kahan y se queda en el lugar 3. Así suenan los éxitos en la X96.5. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X, número 5. Número 4.

la número uno. Así que aquí está la número dos. Venimos con nuestro resumen y ya estaremos llegando al final de nuestro conteo. Aquí está la segunda canción más importante de esta semana. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Número 2. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. Beautiful things that I've got. La canción número 2, Beautiful Things, Benson Boone en la X96.5. Así suenan los éxitos en el mundo. Y se los contamos cada 8 días aquí en la X. Más música, la nación de más música. Y su tercera semana con nosotros. La semana anterior ocupaba el lugar número 3. Ha avanzado una casilla, Benson Boone, directo al número 1. Bueno, pero por ahora en la casilla 2, Beautiful Things. Las 11:34 minutos. Así estamos haciendo este resumen con los éxitos más importantes del mundo. Llevados hasta ustedes cada fin de semana con sus votaciones. Recuerden que ustedes nos ayudan a darle forma a este conteo a través de los votos que se registran en WhatsApp. Pueden votar también. Son tenidos en cuenta, por supuesto que sí. Y, por supuesto, con nuestras encuestas a través de Twitter o X, arroba la X Cali Oficial. Esa es nuestra cuenta en X. Ahí pueden ustedes ingresar y se van a encontrar justamente con las canciones una tras otra, las canciones que le dan vida a nuestro conteo y la opción para que ustedes voten por su canción favorita y apoyen a sus artistas favoritos. Ahí pueden marcar la opción para que la canción ascienda o descienda de nuestro conteo. Nos vamos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de llegar al número 1. Así se comportó nuestro conteo en esta edición 16. En la posición 20, 3D, ahí está Jungkook con Jack Harlow. Posición número 19 para Post Malone con Chemical. Tattoo con Lorraine, casilla 18. Posición número 17, Fred Again, Adore You. En la casilla 16, It Goes Like Peggy Goo. En la casilla 15, Zizia con Snooze. Crawl Summer es la canción que tiene Taylor Swift en la posición número 14 esta semana. Posición número 13 para The Weeknd, Madonna y Playboi Carti con Popular. Training Season, Dua Lipa, casilla 12. Water con Jaila, casilla 11. Jack Harlow con Loving On Me, posición 10. Young Missionary, he's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a. Se llama Kenya Grace y ocupa la posición 9 con Strangers. Se llama Doja Cat. Y esta es la casilla 8, Agra Hills. Greedy con Tate McRae en la posición 7. Dua Lipa de nuevo en nuestro conteo con Houdini en la posición 6. En la casilla 5, Kylie Minogue con Tension. Yes and Ariana Grande, casilla 4. Yeah. posición 3, Stexy Young con No Gun. Y en la casilla 2, ahí acabamos de tener a Ben Shambone con Beautiful Things. Así sonaron los éxitos hoy en esta edición, la número 16 en nuestro conteo. Dentro de 8 días, un nuevo conteo. Nuevos movimientos, canciones que ascienden, que descienden, quizá nuevos ingresos también, canciones que despedimos del conteo. Bueno, muchas cosas pueden ocurrir en esta semana que va a iniciar. Sigan votando por sus favoritas. Sigan conectados con la X96.5. Pero bueno, antes de decirles cuál es la número uno, tenemos un estreno hoy. Un estreno increíble. Esta canción está buenísima. De principio a fin, sé que les va a encantar. Porque siempre tenemos, en este resumen de lo mejor de la semana, pues todo lo que ha sido noticia y exitoso mientras cerramos así este fin de semana. Esta canción lo hace una banda que queremos mucho. La banda Imagine Dragons está de estreno musical y nos entregó esta semanita esta canción. A ver si ustedes me cuentan qué tal les parece. Lo nuevo de Imagine Dragons se llama Eyes Closed. Y aquí está, en las 20 de la X. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word I've never been spared. This is tomorrow's never promise, honest. They said angels are among us. Lock me up in the maze. Turn out the light. Turn up the light. ¿Qué tal este despliegue de fuerza de estos chicos, ¿eh? Qué buen beat tiene esta canción. Ice Cloud se llama, lo nuevo que nos entregan los señores de Imagine Dragons. Si les gustó, nos cuentan a través del 318-860-9616. Bueno, más tardecito vendrá Tefa con el abecedario musical de la X96.5 para programar junto a ustedes el sábado. La tarde del sábado de 2 de la tarde a 6 estará de la ala X, por supuesto. A las 6 yo me vuelvo a reencontrar con ustedes para contarles sobre esas 10 canciones, las más importantes del mundo dance en la X Top Dance. Y a las 7 estará el sonido de fin de semana con Residente X, buenas sessions con nuestros DJs invitados. Así que no se separen de la X96.5. Estamos 24/7 con ustedes. Mañana domingo, muy tempranito, nos despertamos con clásicos. Estarán de nuevo nuestros archivos X desde las 8 y hasta las 12 del mediodía. De 12 a 1 la repetición de este conteo, sin interrupciones, solo canción tras canción. Y a las 4 de la tarde, pues, el soundtrack. Ahí estaremos de nuevo acompañándolos, Tefa y yo, con una selección especialísima de buena música para que animen esta segunda parte del domingo y el cierre del fin de semana. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestras 20. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Y el número 1 no es otro que Teddy Swims y su Lose Control, que cumple su primera semana allí con nosotros.